El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro. Es un mundo dinámico, es un mundo que no se detiene en ningún momento. El sol, cuando no está acá, está trabajando del otro lado del mundo y nadie duerme, nadie duerme en ningún lado. Lo que eso nos deja pensando es que mientras nosotros quizás descansemos, mientras nosotros posamos nuestra inocente mirada en nuestros párpados cerrados, hay gente que vive y hace cosas del otro lado del mundo. Y quizás también cuando nosotros estemos despiertos, también sucedan cosas que no alcanzamos a observar. Eso que pasa y que no llegamos a ver, te lo vamos a contar hoy. Y lo vas a escuchar de la voz de mi querido... Eso, que no se puede definir, pero que es querido, que está sentado aquí a mi izquierda. Buenas noches. Muy buenas noches, soy el... Podríamos decir que soy el espermatozoide que ganó antes que vos. Podríamos decir. Sí, pero yo no estuve en esa carrera. No, no estuviste, no fuiste fabricado. Perdón, hay un gallo. No fuiste fabricado en ese momento, precisamente porque también mi alma en ese momento dijo no, esa colita es para mí, esa cabecita es para mí, y salí. Y salió. Salí. Les queremos contar que esto es Entre Flores y Floresta. Acaba de comenzar el programa. Lo saludamos al amigo Mariano, lo saludamos al autoritario dictador déspota. Fecu, déspota. Nos ha dado unos... Estábamos tranquilamente confraternizando con los compañeros de Bar Blues, que allí se retiran. Chau, Bar Blues. Por la vereda, muy bien. Sí. Y vino Fecu con un par de látigos y digo, ¡adentro! Así que bueno, les decimos buenas noches, esto es Entre Flores y Floresta. Entre Flores y Floresta, muy buenas noches. Hablamos en Capicúa hoy, yo lo digo al revés. Sí, exactamente. Así que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al siguiente celular. 1561-54-0359. Y si no lo escuchó se lo digo de vuelta, pero no, se lo iba a decir al revés, pero se lo voy a decir al derecho. 1561-54-0359. Y si usted está enchufado a un teléfono de esos que tienen cablecito o que dependen de una central que está tocando la tierra, ya no satelital, ¿no?, sino un teléfono de línea, ¿se puede comunicar? ¿A qué número, querido cofraterlo? Cofratelo. Fratelo solo. Sí, ahí está. Al 466-6559, marcan 0237 si están desde afuera de Moreno. Y se comunican y nos dejan un mensaje. O pueden hacerlo si tienen internet, ¿en dónde, Mati? En el Facebook, usted cliquea en su teclado analógico, Entre Flores y aparece Entre Flores y Floresta, se hace amigo, nos saluda, una bardeadita cada tanto, nos viene bien porque nos va un poco a poner a tiro, a decir, ¿cómo usted me puso eso ahí, me posteó, me subió esa foto? O el famoso video, mirá este video y cuando entras es un virus... que se come a tu mamá. ¿Cómo un virus que se come a tu mamá? Es un virus que se come la computadora, sale de la net y se come a tu mamá. Pero... Lo peor es cuando el video ese es, que ya ha pasado muchas veces, yo doy fe que a mi mamá le pasó, el video es chicas desnudas tocándose en la ducha. Y no sé si le dio o no le dio, pero de golpe en el muro del Facebook de ella le aparecía ese video todos los días como dos o tres veces. Y decía, mamá, ya estás grande, claro, para salir del closet. Trata de no postear esas cosas, mandarla como mensaje privado. Si yo qué sé, si quiere que sus hijos consigan novia, busque otra forma un poco más sutil que mandarle fotos de chicas desnudas. Sí, sí, sí. Bueno, el programa de hoy trata más que nada sobre noticias. Hemos... ¡Ah, noticias! Sí, sí, sí. Nosotros que... De prepo. Claro, claro, claro. Nosotros estuvimos buscando, rebuscando y recontrabuscando las cosas que a usted le podía interesar, las cosas que a ustedes podían llegar a decir, ¿cómo no me enteré? ¿No? Sí, me apagué jugando, el micrófono. Me estás jugando con el micrófono de una manera impresionante. Así que luego de este relajo musical que les vamos a ofrecer ahora, arrancaremos con un programa muñido de noticias. Noticias internacionales en Entre Flores y Floresta. Voy a dejar de decir el en antes de entre porque ya me hincha. No, es redundante. Es... Claro, claro. Noticias internacionales entre Flores y Floresta. Ni que lo hubiéramos preparado. Arabia Saudita detienen a un sujeto masculino por chantajear a 1073 personas para tener sexo con ellas. Personas femeninas. Sí, sí, sí. 1073 mujeres fueron chantajeadas por este sujeto para que tengan sexo con ellas. ¿Cuál era el método? El problema es, ¿cuál era el método de este sujeto? Bueno, el muchacho primero legalmente se las levantó y se las volteó y le sacó foto. ¿Vos me estás hablando de un tipo que se volteó a 1073 mujeres? O sea, ¿de dónde sacás toda esa gana, ¿no? Esa garra. Sí, sí. ¿Cuántos años? Te iba a decir el cristiano, pero no era. Casualmente. No, el musulmán. El musulmán tenía 62 años. A la flauta. Bueno, pero deben ser 1073 a lo largo de sus 62 años. Ponele que habrá empezado a los 14, 15. Bueno, ahora, empezado... la pregunta es la siguiente. ¿Es chantaje? Es chantaje, yo agarro y tengo relaciones, accedo a tener relaciones carnales con una mujer que ha accedido a tenerlas conmigo, obviamente. Estamos hablando siempre que el momento en el que saco las fotos es, digamos, de común acuerdo, ¿sí? Sí. Y lo utilizo esa foto para decir, bueno, si no volvés, muestro la foto. Y la mujer era casada o por ahí, viste, no, qué sé yo, pero le molestaba que publiquen la foto. Depende, pará, ¿la foto dónde la iba a publicar? Se la iba a mostrar al marido de ella. Ah, iba a ir... Pero escuchame una cosa, si vos vas con 1073 mujeres a chantajearla con una foto a los 1073 maridos... O eran todas de un tipo, porque es Arabia Saudita. Ah, puede ser. Por ahí le quería robar el rebaño a otra. Era un harem ajeno. Claro, era la famosa foca chiquitita, ¿viste? Sí, que se mete en el harem de foca grande. Y bueno. le mueve una, piqui, piqui, piqui, piqui. Cuando viene la foca grande, dispara. Dispara. Es más rápida porque es más chiquita. Claro, es más chiquita. No, este sujeto no era un harem, sino que era solamente cada mujer con su respectivo marido. Bueno, son 1073 tipos para que te recaguen a trompadas. Son muchos cuernos eso, multiplica. Bueno. Por dos los cuernos. Claro. Son 2000 y se me fue. 2146. 2146 maridos cuernos. Cuernos. Per cápita. Per cápita son dos cuernos per cápita. Lo que nos daría un subtotal de. De que lo cagan a trompada. No queda nada. No, porque nunca las mostró. No. Las mujeres lo denunciaron. Pasó. Ahora, es interesante pensar en esto que decís vos, porque si uno se pone a pensar. Por una empresa capitalista que tiene como mucho 5 dueños y puede tener 1000 empleados y sin embargo son oprimidos por este. Ahora vos fíjate, esta noticia, ¿a cuánta gente le dio de comer? Y depende, yo no pagué posteo, nada para leerlo. ¿A qué posteo nomás? Ah, tienen propaganda al costado. Bueno, así que... ponele. Si ese tipo hubiera chantajeado, empezaba la industria del juicio porque iban a empezar a ver divorcios a rolete, ¿no? Con su consecuente es muy probable que alguno de esos tipos tuviera, no sé, servicio de seguridad privada, despedía a su empleado y había juicio y pérdida. Fíjate la movilidad de la movilización de capital que hubiera sucedido si ese chantaje se cumplía, ¿no? Sí. Es muy loco cómo el flujo del dinero ahí se nada, pobre tipo. Sí, sí, lo que dice nuestra fuente informativa, que no la... la verdad nos reservamos el señor X. Claro, sí, nos reservamos el nombre. Dice que el arresto se produjo tras la queja. Jefe, no dijo nada, jefe, no hay que compucharme, jefe. Bueno, no es el mismo señor X, puede ser otro. X es que sí, mi jefe, que tiene el dueño de la radio. El señor Exquisito es el dueño del programa, sí, el sí. Ya programa, nos dijo que la semana que viene va a venir a hablar. Mira, pero yo estoy acá limpiando, estoy esperando que venga porque copié mucho ahí acotado y yo tengo que juntarlo. Bueno, vaya a juntar con el trapito. Ahí está. Dice que el arresto se produjo tras la queja de una de sus víctimas ante el Departamento de Lucha contra el Chantaje de la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, también conocida como la Policía Moral. Estamos a un paso de la Policía del Pensamiento del libro 1984. Vos me estás... ¿Cómo es? A ver, contame eso, porque no leí 1984. Vos sabés que no leí. Y nada, era una policía que te miraba así y decía, vos estás pensando mal, y te secuestraban y te torturaban. Ajá, pero ahí indefectiblemente generaban el pensamiento negativo. Yo estaba diciendo, por ahí no pensaba nada de tal persona, pero esa persona me aplicaba picana en la rodilla. Sí. Y yo automáticamente iba, en el momento en el que no estaba recibiendo la descarga, ¿no? Porque cuando estás recibiendo ya que me están descargando, voy a pensar mal. Claro, y ahí decían, vos me estás mirando con ganas de matarme, y le seguía aplicando. No, pero pensaba con la mirada, le decía que sí. Sí, sí. Y qué tema, ¿no? Sí, la mujer dijo que el acusado la presionaba con estas fotos que se habían sacado en momentos non santos para que se acostara con él y le entregara sus joyas, además. Ay, entonces hay otra cosa ahí. Pero ay, no. Pues yo digo lo mismo. ¿Por qué? La mina diga, no, bueno, mostrale la foto. Me separo, me llevo mis joyas. Puede ser. Y el problema puede ser que me parece que acá las apedrean a las mujeres que son infieles. Ah. Entonces ahí es donde uno encuentra por ahí un justificativo como para decir, El tipo, bueno, pero entonces tenía un aval con el cual, porque vos para chantajear a alguien tenés que tener un as bajo la manga, algo que vos decís, bueno, ojo con esto porque si no lo otro, claro. ¿No? Sí, en cambio, si estás en una sociedad en la que, bueno, loco, ¿qué? Mostrárselo a mi marido, total, somos una sociedad relajada. En el peor de los casos me separo, me divorcio. Bueno, nosotros estamos tratando de que implementen aquí la policía de la moral. Así que vamos a ir a hacer unas tratativas ahora cortas, a ver si conseguimos que la implementen. only black. Flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Seguimos en noticias internacionales. Lo que hoy nos truje es la información, la internacionalidad de la información. ¿Qué hay? ¿Hay noticias fuera sí, del sí. país? Tengo noticias internacionales y lo que nos toca es a Chávez parece que en Venezuela le borronearon... ¿para qué se me entró un virus y me están borrando...? Mira, Chávez en este momento te está borrando... Ahí está. Me están borrando. Me borraron la información que tenía sobre Chávez. Vos decís Chávez en un medio y te lo borran al toque. Sí, porque... Me borraron a la nata. ¿Sabés lo que pasa? Que estoy leyendo de la Cristinet. No, ¿sabés qué pasa? Hay que felicitarlo. Te felicitamos, Chávez, por tu triunfo. Y entonces ahí volvió. Dice que... Parece que la nata, no sé, la bardeó en Venezuela. La nata fue a bardearla y se quejó después de lo que recibió, digamos. Bueno, a ver, la información que tengo acá... Ese es el copete. Sí. La información que tengo acá, que es concluyente, me cagaste en la noticia. No, sabes. Vamos a la fuente, es el copete. La fuente dice que lo que sucedió es que la nata mostró un... ¿cómo se dice? Un tape. No, sí, mostró un material sí. que correspondía a información secreta. Sí, ¿cuál era la información secreta? Bueno, gente, la información gente secreta bailando era... en las calles siendo feliz por el triunfo de no, Chabón. La información secreta era un cable que mandaba la señora presidenta. Sí, un cable súper secreto que mandó diciendo, ojo con el gordo, que va a bardearla. Ah, bueno, pero entonces está bien. El problema es él que... Él se hizo cargo. No, para él. El tema es que él consiguió este documento secreto y el problema era que la gente del gobierno quería ver por dónde se había filtrado, por dónde saltó la liebre. Ah, ¿no? ¿Qué? ¿Quieren ser homogéneos? Ah, así que ahora el gobierno quiere ser homogéneo. Míralo vos. Querían saber. Bueno, ¿el problema cuál es? El problema es que la nata, bueno, está asociado a Clarín últimamente. Sí. Y mucho no le creen la gente cuando se asocia a Clarín, la gente que le cree al gobierno. Sí, es como que la gente tiene el switch. Claro. Switch, sí. Creerle o no creerle. Claro, ¿no? Exactamente. No, es más fácil que pensar. Sí. Y la gente que más o menos trata de ir leyendo la realidad un poco de muchos lados, dice, y mira, como que en Clarín tiran mucha bosta. El gobierno tira demasiadas flores. Tipo está con Clarín. El tema es que toda la denuncia la hizo hablando con Radio 10. Ah, bueno, está bien, es un organismo internacional que estamos hablando de un organismo que de repente puede hacerse cargo de la situación y decir, bueno, si en Radio 10 lo dijeron, todo el mundo lo va a creer, ¿no? Sí, sí. Yo no, no lo veo tan así. Igual. Totalmente. Igual estaba acordándome, no te voy a pisar el poncho, pero me acuerdo del programa de La Nata antes. Hace un par de semanitas. ¿Día de? Ah, no. No. Somos periodistas, queremos ahora preguntar. Todo contra todo, deportismo para todo, no sé, sí, ¿qué sí se llama? Periodismo para todo. Popular. Periodismo para gordo, no sé. Bueno, la cosa Pepe es que el chabón dice, ahora te vamos a mostrar cómo el gobierno de Chávez se le está cayendo de las manos. Y digamos como que se quedó ahí, prometió algo que no nos mostró, después no nos dio. Sí, sí. A ver, acá lo importante es que yo le mande un saludo a mi hija, porque si no va a dejar de escucharme. Un beso para Lara. Un beso para mi sobrinita. Lo importante es destacar una cosa. El muchacho fue a Venezuela. Sí. Primero lo dejaron entrar. No sabían quién era. No sabían quién era. Sí, sí, porque les había mandado este... Le dijeron, guarda con el sudaca. Guarda con el gordo. Guarda con el Michael gordo Moore con sudaca. Le dijeron, guarda con el gordo con pucho. Y bueno, pararon unos cuantos hasta que lo engancharon a él. Pero lo importante es pensar esto. En Venezuela el voto no es obligatorio. Y votó Jodeme el 81% de la población. Es para aplaudirlo. Es para aplaudir a aplaudir esa gente. Sí. Yo no, yo hace, a ver, hará 3 o 4 elecciones. No lo digas porque te van a venir a buscar. Que... No voto. Pero, ¿ven? Eso se hace. Está muy bien. Está bien, muy bien, bien. Acá con el voto obligatorio votó el 73%, 74% aproximadamente de la población. De igual, forma obligatoria. Obligatorio es con la fuerza de la ley en la calle que te lleven a punta de bayoneta a votar. Eso es obligatorio, papá. Bueno, sí, está bien. Es ilegal matar, pero te encarcelan si te encuentran. Es sí, la misma. Bueno. No me venga acá con... En algunos países y en algunas regiones es legal matar. No vengas con tecnicismos. El señor La Nata dijo que cierta gente interpreta la política antes que a las personas y reacciona igual como si reaccionaría la dictadura. Son los mismos que hubieran dicho algo habrá hecho, disparó el periodista en diálogo con Radio 10. Al final es un humanista, La Nata. Sí, la víctima es la culpable, la que tiene que explicar lo que pasó, dijo. Sí, no sé, yo explicaría, o sea, trataría de explicar. Primero que, ¿por qué está dando explicaciones? Porque da rating, si sí, no, sí, no daría sí explicaciones. Te mandás a mudar, calladito, decís, bueno, fui a bardear, me agarraron, sí, me sacudieron un poquito, me pegaron un tirón de oreja y me mandaron de vuelta a casita. Ya está, callado. Bueno, y cerró la entrevista porque parece que quiere, el tipo quiere laburar con el Estado. Pero el problema es que quiere agarrar el programa de Adrián Paenza, el que habla de matemática. Ah. Y cerró la entrevista diciendo... Chávez es Cristina al cuadrado. Ah, a ver, ¿qué es? Ah, como Paenza que te deja el enigma para el programa sí, siguiente. Sí. Ahí dijo, Chávez es Cristina al cuadrado. No sabemos si es porque tiene una Cristina así, otra así, otra así, otra así, o si no sabemos. No. Todavía nos quedamos con la expectativa de saber. Así sería que... Cristina con una Cristinita, o sea, sería Chávez con una Cristinita en el hombro, más chiquita, como un diablo. Viste que el número al cuadrado... Es el número con el numerito encima, claro, en el hombro. Es un diablito. Claro, es un diablito. Chávez tiene una cristinita de cada lado, decís. Claro. Bueno, eso es lo que nos ha traído las noticias internacionales. Bye.

Ah, están circulando los billetes de Eva Perón. Sí, yo me tapé con uno el otro día porque lo tiraron. Ah, ¿los tiran? Los tiran, a usted no le gusta. No quiere Eva, no quiere Eva. Podemos afirmar entonces que la gente pudiente está haciendo una campaña anti-billete de Eva Perón porque los tiran. O sea, sí. Sí, sí, yo te leo, yo te leo, yo te digo, déjame hablar de mi programa. Se cayó. Contame, sí. Contame, Mati. Bueno, vamos a terminar lo que empezó. Los nuevos billetes de 100 pesos con la cara de Eva Perón son todavía una rareza, dice la noticia. Y a pesar del interés que despiertan, se ve que dan curiosidad, cuesta por ahora que los acepten en los comercios. Y acá viene la cita textual que nunca falta en la noticia, que dice, me cansé de tratar de pasarlos y de que me los rechacen. Confío a la nación un banquero, pobre banquero, de una entidad privada, pobre banquero de entidad privada, que pidió no ser identificado. Para mí que era Rockefeller. Y continúa diciendo, cada vez que trato de pagar, me preguntan si no tengo otro billete. Ya me divierto viendo la cara de la gente cuando trato de colocarlos. Ah, trate. Andás a ver dónde lo quiere colocar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo aceptan? Dice 100. Ya está. Dame 99 de vuelto. O sea, si compro un pancho, dame 90 y... ¿Cuántos? 93. 90. 93. El pancho 7 pesos. Todavía estamos ahí, está cotizando 7 mangos el panchito. ¡Ah! Y nos dice, La Nación parece que recorrió el microcentro porteño con un billete de Vita en la mano. No sé si cuando dice acá La Nación, si es... Toda la nación. Toda la nación fue a microcentro con un billete y obtuvo respuestas similares en supermercados, comercios y kioscos. La principal objeción parece ser es que el reverso del billete no tiene nitidez. Se ve que se le ve la cara a Evita, pero no se le ve la nuca. Ah, no se le ve. No se le ve la nuca a Evita. Se le ve rosa la nuca. O capaz que la nuca que hay es la nuca de otra persona. Ojo, que a mí... Arranca así la cosa. Te ponen cara de Evita, nuca de Cristina. Y después, a la siguiente vuelta, te ponen cara de Cristina, nuca de Evita, pero vos, sí, la nuca se ve bien, pero la cara como que no le encaja mucho. No, claro. Lo que tenemos información que no podemos confirmar, porque la fuente ha dicho que no la confirmemos, es que la siguiente tirada de billetes va a tener la nuca de Menem. Ah, esa es buena. Que venga con la nuca de Menem. Seguramente va a venir con algún chicle pegado, o alguna escupida, o un puñal, puede venir. Puñal en la nuca. Apuñalado en la nuca. Qué bárbaro. Esto es lo que sucede cuando las altas esferas tratan de menospreciar la imagen de la querida Eva Duarte. De Perón. Ahora, yo digo, ¿no? Los medios independientes, vos fijate el poder que tenemos, porque yo no lo escuché, no es que... Es muy probable que no lo hayan dicho en ningún otro programa, jamás, pero nosotros lo dijimos, ¿no? Sí, nosotros dijimos qué pasó con el billete y ya lo soltaron. Ahí está. Así que ahora voy a decir qué pasó con el aumento mío. Ahora, bueno, esperá que quiero ver si se puede ver foto, a ver el billete, porque te marcan, te dicen qué marcas tiene para identificar si es verdadero o falso el billete. No, pero ya esas marcas las dijo Cristina y nada más. ¿Y qué eran las marcas? La marca era, bueno, vamos a decir, ¿cuál es la marca para identificar el billete falso? Y entonces se dan cuenta de que es un billete falso. Está bueno porque no deja lugar a dudas. Sirve, ¿no?, para cualquier billete también, quiero aclararlo. Sirve para cualquier billete. Bueno eso, pasemos bueno. A la siguiente noticia. Bueno, parece que utilizan a Messi para ocultar droga. parece. Yo lo pareciera vi más gordo. Ser. Sí, yo sabés que lo vi en el mundial así como medio deprimido. Se ve que fue cuando le quitaron la droga, ¿no? Ah. Y claro, y le vino el bajón. ¿Vos decís que Messi es camello? Messi es mula, sí, Messi la mulea. Parece que sí. A ver, contame. Dice la noticia: la figura de Lionel Messi. Ah, Lionel, pensé que era Lionel. No te quería subir. No, yo me quería subir al caballito. La figura de Lionel Messi ha sido más que elogiada por sus aficionados alrededor del mundo. Sin embargo, hay quienes hacen mal uso de artículos con la imagen del jugador del Barcelona. Me gusta cómo arman los artículos. En Colombia, un hombre fue detenido, y acá vemos la foto, un hombre fue detenido con 11 kilos de marihuana. Mirá cómo escribe marihuana. Mirá. Marihuana con G, me encantó. Con 11 kilos de marihuana que se encontraban escondidos en un cuadro con la imagen del jugador argentino. Según información del diario El Heraldo. Don Heraldo. Don Heraldo. Los policías que lograron capturar la captura de este señor, que se llama Franklin Zúñiga, quedaron anonadados por el ingenio de este hombre para trasladar la droga. ¿Qué? La metió adentro de un cuadro. ¿Y cuál es la...? Ah, la aplastó toda. Mira, el cuadro era muy grande, lo enrolló. ¿O no? Esto es un... No. No, es como un cuadro, es pero... Es un cajón. Con doble fondo. Un cuadro con doble fondo. Pero, ¿y dónde está el ingenio? ¿No te acordás de...? Más fácil es pasar haciendo malabares con la bolsa en la mano. ¿No te acordás de Olmedo? Era detrás del cuadro. Usted dijo no, debajo del cuadro. Sí, es verdad. Pero, yo no veo el ingenio. Ahí es... Miren, lo voy a describir radiofónicamente. Se trata de un cajón. Un jonca. Un jonca. Con una tapa de madera, y sobre la tapa iba pegado la foto de Lionel Messi, firmada por Lionel Messi, una foto grande, ¿no? Pero el cajón tiene el grosor que tiene, ¿qué podríamos decir? Un pan dulce, ¿no? Una rosca de Pascua. Sí, sí, imagínense una barra de chocolate parada. Ahí está, a la barra de chocolate parada. Ahí sí me... Yo puedo meter media persona en ese cuadro. ¿Dónde está el ingenio? Igual, sin embargo, yo me quedo con varias cosas. ¿Con qué? La forma de titular. Utilizan a Messi para ocultar droga. Yo ya, si veo el titular, me mando a ver cómo sí, la mulea. Te atrae el titular. Otra noticia que tenemos que comentar es que empezó la Feria del Libro en Moreno. Empezó. Mira, yo iba a comentar algo nos directo acerca, de Messi, pero mejor nos vamos a través de el Facebook, el señor Lautaro. Y dice que está en la iglesia de Victorica. Supongo que será la iglesia de Guadalupe, la Feria del Libro de Moreno. Sí, así que acérquense allí, compren muchos libros. Léanlos, sobre todo. Cómprenlos, para que ande bien la feria. Después, si lo quieren leer, le va a venir bien. Bueno, ustedes cómprenlo para que ande la feria. Yo les digo, léanlos para que ande mejor el mundo. Después de eso, solamente queda decir que tenemos dos noticias y el espacio especial. Estamos esperando que llegue el doctor Van Velde. ¿Va a venir Van Velde? Sí, estamos esperando que llegue. Así que vamos a organizar la mesa, vamos a hacerle espacio a Van Velde y ya volvemos. I've been working all night long. I put my daughter on my knee. And she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Daddy, you're a fool. You're a fool of mine, and it makes me wonder why." Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she lives in a poor part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, "Tell me all your trouble." what she say. She say, ooh, daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool to cry. Continuamos con la mesa de noticias. Saludos a Violeta, que también parece que está escuchando. Un saludo muy grande a Violeta. Bueno, ¿qué me decías? ¿Me estabas contando de la bacteria de los huevos de oro? Sí, se descubrió una gallina de huevos de oro microscópica. Parece ser que hay una bacteria que logra crear oro de 24 quilates. Yo creo que esta noticia... puede llegar, sí, es una historia del alquimista, ¿no? La piedra filosofal. Claro. Sí, tenía que ver con eso. La bacteria parece que logra crear oro de 24 quilates. ¿Cómo es la cosa? ¿De dónde viene esta bacteria? Bueno, miren cómo es. En esta época, dice el artículo precioso, en la que el valor del oro alcanzó su máximo histórico, investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto una bacteria con capacidad de resistir una gran cantidad de toxicidad que le permite crear pepitas de 24 quilates de oro. ¿Sabés cómo le queda el upite a la pobre bacteria para sacar una pepita de 24 quilates de oro? Los modernos Midas, fíjense qué toque tienen en esta editorial. Los modernos Midas, nos recuerda a Federico acá, profesor de filosofía. ¿Quién es Midas? El rey Midas es un sujeto que pidió... como deseo, que todo lo que tocara se transformara en oro. Y murió de hambre, porque cualquier alimento que quería ingerir al momento de agarrarlo se transformaba en oro. Exactamente. Bueno, los modernos Midas son el profesor de microbiología y genética molecular Kassem Kashefi y... ¡qué buen nombre! Y el profesor asociado de arte electrónico Adam Brown. Y dice Kashefi... estamos haciendo alquimia microbiánica, sí. la transformación a oro de algo sin valor, explicó Kashefi. Junto con Brown se dieron cuenta de que las bacterias que se llaman Metallidurans copriadivirus son tolerantes a los metales y pueden crecer en concentraciones masivas de cloruro de oro u oro líquido. Ah, eso es el cloruro de oro, oro líquido. Claro. Un compuesto químico tóxico que se encuentra en la naturaleza. ¿De dónde sale? Entonces, es una bacteria que come algo que ya existe y claro, después lo caga. El tema es que cuando lo caga es el oro que vale plata. Mirá vos, qué paradoja. qué paradoja. ¿No? Va perdiendo el valor. Digamos, cada vez que vendés algo va perdiendo el valor. Es como cuando compras un auto. ¿Viste cuando compras un auto sale tanta guita? Sí, y después lo volvés a vender y sale un poco menos. Esto es más o menos lo mismo. Bueno, mediante esta alquimia microbiana, esta bacteria que ha demostrado ser tremendamente resistente a la mencionada sustancia tóxica, recordemos que hay bacterias que viven en un reactor nuclear, así que la bacteria puede vivir en cualquier lado, hasta 25 veces más resistente de lo que se pensaba previamente, se la alimenta con el oro clorhídrico y al cabo de una semana de digestión y el residuo excretado resulta ser el preciado metal. ¡Wow! Está buenísimo. Sí, sí, sí. Igual esto hace que el oro valga una mierda, ¿no? Después de esto. Por lo menos una mierda de esta bacteria vale. Claro, es como que ya está. Es lo mejor que podría pasar, que el oro empiece a valer cada vez menos. ¿Y dónde vamos a encontrar el valor ahora? Igual ya se avivaron de esto antes, por eso eliminaron el patrón oro, ¿no? En los 50 eliminaron el patrón oro. Antes, la moneda, sí. Estaba respaldada por el oro, las arcas de oro que tenía un país. ¿Y ahora por qué está respaldada? Por la cantidad de moneda que han dado. No, por la cantidad de dólares que andan dando vuelta, básicamente. Se no, parece que se informa, está volviendo al patrón nos oro. Nos informa acá el pulpo. Pulpo Mariano nos dice que el patrón oro parece que va a volver. Sí, sí, así que vaya consiguiendo bacterias. ¡A la bacteria, a la bacteria! A la bacteria, a la bacteria. Claro, buenísimo. Los vamos a dejar con un pensamiento que nos han dejado en nuestro muro de Facebook. Es una pregunta, en realidad. Les vamos a dar más o menos 3-4 minutos para que la piensen y nos respondan. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuando se es grande, se olvida todo lo que se creía cuando se era niño? Bueno, el lunes 8 fue la conmemoración de la caída en batalla, o por lo menos de la herida en batalla, de Don Che Guevara. Pero eso no ha sido lo único que ha pasado. Contame, Matías, ¿qué más pasó el lunes 8? Ese 8 de octubre nos ponemos un poco Noto que se te corta un poco la voz. Estoy mal. El lunes 8 de octubre falleció Antizaj Bichava, que cumplió, o sea, podría haber cumplido 133 años, pero no. El señor se la quiso llevar antes y dijo, ya está, ya aguantaste suficiente, ya está, listo. No te quedes más, no te aferres más a esa turbia existencia, no vas a llegar a conocer al tren volador, no esperes más. No. Vas a cumplir 132 años. En la localidad de Slalensky ha muerto, lo vuelvo a repetir, en Georgia, Antizaj Bichava, la persona más anciana del mundo. Nuestro más sentido pésame a supongo que a los bis, tatas, sí, nietos. Tenía un hijo, nietos y bisnietos. Pobrecito. Creo que estaba la madre también viva. La madre tenía ciento mil años. Ciento mucho su edad. Bueno, pasemos a otra noticia. Luego de este momento tristón, pasamos a una noticia. Sí. La noticia es, bueno, nos ponemos un poco más alegres para la noticia porque brindó con nitrógeno líquido y perdió el estómago. También es trágica la noticia. Señorita brindó con nitrógeno líquido y perdió el estómago. Sí, fue un cumpleaños trágico. La joven Gaby Scallon festejaba sus 18 años de vida en un bar de Lancaster, al norte de Inglaterra. Se ve que ahí se escabia fuerte. Y en la barra tomó un cóctel llamado Martini Pornstar, que tiene nitrógeno líquido. Y al rato comenzó a sentir dolores en el vientre y dificultad para respirar. Pregunto, ¿el nitrógeno líquido no es el que le hace mal al T-2000? Al T-1000, al Terminator que se sí, queda, que era sí, el líquido. Sí. Bueno, pero pará, porque esta noticia tiene que ver con la necesidad que tenía esa muchacha de incorporarse a la fiesta y de pasar la bomba. Y le vamos a pedir, en breve ya se está acercando el señor Van Velde. Pase. Mientras esperamos que se acomode, les voy a leer mensajes que han llegado al teléfono de la radio. Por favor, espéreme, señor Van Velde. Dicen... Muy bueno el programa, sigan así, profesores, un abrazo, don Héctor Dotti, que agrega como postdata, retírense. El siguiente mensaje dice, che, no me mientan, ¿es verdad lo de la gallina de huevo de oro? Jaja, muy lindo el programa, Gustavo Dotti, y agrega, váyanse. Ah, bueno, está bien, está buena la invitación. Sí. Desde Las Flores, saludos al programa que intenta informar pero divierte, dicen Gaby y Guadalupe. Me gustó el pero, ahí la adversativa diciendo, bueno, intentan tal cosa pero consiguen tal otra. Sí, gusta? es buena. Hay un intento de algo y se consigue algo, no importa. Intentaron la revolución cubana, pero bueno, consiguieron esto. Que tienen, consiguieron el new capitalismo. Claro. El capitalismo en serio. Y... No, espere un segundo, último mensaje. Que es que yo creo que la tenemos que invitar un día para que hable con Van Velde, a esta persona, y dice, cuando se es grande, se vuelve a ser niño en base a sus recuerdos. Muy lindo el programa, chicos. Aileen Barrett. Muchas gracias, Aileen. Bueno, por favor, acérquese al micrófono. Hola, muchas felicidades a ustedes por mantener este programa andando. Sí, es muy difícil. Es muy difícil mantener un programa con tantas noticias. Saben que la información hay que taca, continuamente. Así que... Informa pero divierte. Sí. Queremos que nos cuente una cosa. En realidad, lamento haberlo hecho venir de París por tan poca pregunta. Yo sé que usted es un sujeto muy atareado. Hemos visto que sus libros se venden en Mercado Libre a 1.800 pesos. Ah, por supuesto, el matrimonio perfecto ha sido un éxito, Marcela. Bueno, la pregunta es la siguiente. Sabemos que su especialidad es la sexualidad dentro del matrimonio perfecto y la pregunta es, ¿vale más, digamos, la curva de placer masculino? Porque ya sabemos que ya nos ha aclarado cuestiones con respecto a la femenino. La curva de placer masculino. pinta más para arriba cuando hay un tinto de por medio, o sea, cuando se está medio beodo, o tira para abajo, o sigue igual. La pregunta es, ¿cómo afecta el alcohol a la curva de placer masculino? Ahí es donde la curva se divide. Se divide y la cabeza del hombre apunta a yo puedo 8. Yo puedo hacer cosas mucho a mujer. Mucho. Pero el cuerpo, no. El cuerpo dice, basta, basta, a dormir. Bueno, se ha retirado Van Velde. Se ha retirado Van Velde y no. Es el momento. Nos hace acordar la música que sonó de fondo por unos segundos. Que es el momento del otro tipo de información. Es el momento de la información que toda la popular. La información nacional ahora y sí. popular podría ahora decirse sí. de alguna manera. Es el momento de que la información deja de ser información profunda y es la información que paramos de pecho y le pegamos sin mirar hacia dónde. Y siempre entra en algún lado. Siempre en algún lado entra. Y yo lo que más he escuchado esta semana, el comentario más multiplicado, ha sido... ¿Cuál fue? Gendarmes y paro. ¿Gendarmes y paro? Sí, gendarmes, paro en realidad paro no, porque era gendarmes y palo, pero en realidad era gendarmes y huelga. Digámoslo bajito, sí, porque sí. Si se enteran de los países vecinos, nos pueden dominar ahora. No, nadie se acerque a la frontera. Vamos a buscar en el mejor buscador de información, que es el Google. Gendarmes. Ahí está, ¿eh? Y huelga. Huelga. Y lo que nos aparece son noticias que dice elmundo.es, o sea, de España. Sí. En la parte de América, en la parte de Argentina, en la parte de 1, 3, 4, 9, un montón sí, de números. En la parte dice, de sudacas. Los gendarmes argentinos en huelga se sienten los parias, Cristina. los parias. Bueno, dice, los gendarmes en huelga se sienten parias. Cristina Fernández ha firmado un polémico decreto de ajustes, pese que hace meses reconoció que si no tenemos militares nos entran por todos los guines. Mirá vos. Sí. En la página de una gente que queremos mucho porque es grande y pega fuerte, www.mst.org.ar, dice, huelga de trabajadores de prefectura de gendarmería. Huelga de trabajadores de autor corresponsal ante los hechos protagonizados por miembros de la prefectura y... Y los piqueteros que se quedaron ahí al borde con unas ganas de decirle, así que ustedes nos metían a nosotros cuando estábamos ahí piqueteando. Ahora a ustedes les vamos a caer nosotros con nuestro palo y nada de escudo. No, acá vamos con la goma quemada. ¡Vamos! Bueno, nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy con estas noticias predigeridas. Les decimos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que invitamos viene. A todos los piqueteros y huelguistas a que se consigan un casquito y un escudito y que vayan pecho, a reprimir a los gendarmes. Sí, de pechito, así como lo hacen. Es una invitación abierta a todo el revolucionario. Hasta el miércoles que viene, señores y señoritas y señoras y viejitos. Muchas gracias.